todos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal que hacemos los jueves, donde damos respuesta a vuestras preguntas, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos mandáis a través de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Aquí lo vamos a leer, y lo vamos a leer en plural porque no estoy yo solo, me acompaña, como no podía ser de otra manera, Tony, bienvenido. Muy buenas, a ver qué nos dice esta buena gente, que la semana pasada ya me habéis dicho que 115 likes, que ahora son 120. Te quitaste de medio en el programa que tuvimos récord de likes. Ese logro se lo ha quedado a Aitor. A lo mejor si hubiese estado, no estaría ese récord. A lo mejor el gafe soy yo aquí. No sé, fueron 3 minutos, de verdad, contados, ¿eh? 3 minutos leyendo nombres. Que esto es muy fuerte, ¿eh? Joder. Sí. ¿Quién lo leyó, Aitor? Sí. El lo tío siento, ahí... Aitor. Pues sí, por alusiones, Aitor. Hola, hola. Muy buenas a todos. Pues sí, ese récord me recayó a mí. Yo no lo pedí, me vino del cielo. Pero bueno, ahí va a quedar. Espero que algún día se pueda superar. Eso es que las cosas van bien. Y nada, a ver qué nos comenta hoy la gente. Sí. Además, tú piensa, cualquier persona en su casa, en el trabajo, en el coche, 3 minutos escuchando nombres. Fernando, Antonio, Juan Carlos. ¿Sí? Un, dos, tres, respondo otra vez. Eso fue lo que hicimos. Y aquí no puede faltar una persona que completa este tándem. Bienvenido, Juanjo. Muy buena. Pues nada, aquí Aitor, que se sacó el platino del podcast ya le podemos dar el premio. Así que ya, a otra cosa. Pues sí. Y nada, yo aquí voy a hacer de maestro de ceremonias, Sergio, y vamos a empezar a leer esos comentarios que nos dejasteis en ese primer informe de misión que centramos en un juego tan atemporal y tan necesario en la vida de todo jugón como es Symphony of the Night. Vamos al lío, porque si Totoro nos pone, qué alegría más tonta. Me acuerdo cuando se reclutó a Juanjo en el batallón, que creía que la incorporación era para hacer cosas como estas. Un abrazo de Bicho Buri. Bueno, pues muchas gracias, Sito Toro. Digo que precisamente supongo que sería para eso, para hablar de cosas de abuelo, pero le he salido rana, Sito Toro. Lo siento por ello. Oye, y hay que dejarlo claro, que la idea de hacer un programa de Symphony of the Night no surge de que Juanjo estuviera de rodillas, por favor, ni muchísimo menos, ¿eh? Que fue entre todos. No, para nada. Fue un esfuerzo colectivo. Así que ahí está. Javi Martín dice, gran programa, chicos, un placer escucharos como siempre, con curiosidad de saber de qué será el siguiente informe de misión. Pues a Javi ya le podemos decir que el tema está decidido desde hace ya tiempo, la verdad. Vamos a dejarlo ahí. Y creo que el mes, ¿no?, acompaña con la temática de lo que va a ser, ¿no? A veces sí, sí. Yo voy a dar una pequeña pista, que no voy a decir nada, pero una pequeña pista. Yo, como las de Sergio en Discord. No, mucho más. Soy malísimo. Lo de Sergio son pistas. Sergio lo dice, ¿vale? Aunque no. Yo soy el que más va a tener que estudiar de todo. Simplemente digo. Ahí está. Roberto, hola, batallón. Gran informe de misión. Ojalá más y que más gente os descubra. Pues ojalá, Roberto, muchísimas gracias por tu apoyo, desde luego, y por escucharnos en ese primer informe de misión. Alice Ingel, fantástico formato, justo acabo de empezar la segunda temporada de Castlevania y me viene al pelo. Y como no jugué la saga, me sirve para culturizarme un poco. Saludos y felicidades por el gran programa. Gracias a ella. Muchas gracias, Alice. Y que sepa que ella no es la única que se ha culturizado a la hora de hacer este especial, este informe de emisión, sino que yo creo que aquí todos algo al menos aprendimos, mucho o poco, de Castlevania en general. Quien más, quien menos, seguro que sí. Anónimo, enorme juego para estrenar sección, uno de mis favoritos en la historia de los videojuegos. Buen programa como siempre y seguid así, chavales. Saludos. Pues Anónimo, yo solamente te diría, por supuesto, un saludo. Pero que te pongas nombre, queremos llamarte de alguna forma. ¿Será el anónimo aquel que hace tiempo que no se pasa? ¿Será el mismo? No sabemos. Mira, yo a los anónimos, para que se pongan nombre, los voy a llamar por el diminutivo Ano. Ya está. Ya verás qué rápido se pone nombre. Madre mía, que nos chapan el podcast. Tony, por favor. No, yo recuerdo que teníamos un anónimo hace tiempo que en lugar de decir EBP, decía BPD, BPE, DPE, UPyD. UPyD. Iba cambiando un poco, se iba liando el pobre. Fermín Gamboa, por favor, dice: qué sorpresa este nuevo formato. Lo del 32X fue un despropósito entre la división americana de Sega y la japonesa. No se informaban de sus desarrollos y se intentaban poner la zancadilla mutuamente. En Estados Unidos apostaban por un add-on que revitalizaría las ventas de Mega Drive y era el paso evolutivo de incluir chips en los cartuchos para manejar elementos poligonales. En Japón creían en el relevo generacional y apostaron por una consola totalmente nueva. Al final, ninguna de las dos propuestas llegó a cuajar. En cuanto a Castlevania Symphony of the Night, dos apuntes. Parece que al ponerle nombre al bebé Drácula se impuso a Lisa, ya que Alucard es Drácula leído al revés, efectivamente. Para quienes quieran disfrutar del original, recomiendo la versión digital de PlayStation, que se puede jugar en Play 3 y PSP, como decís, pero también en Vita. Así que con esa misma versión tienes el juego en consola doméstica y en dos portátiles. Ay, Konami, qué poco tacto has tenido no sacando Requiem en Switch después de que te incluyan dos personajes, un ayudante, un escenario y una ingente cantidad de música en Smash Bros. Ultimate. Pues aquí al final tiene mucha razón, ¿eh? No sé cómo Nintendo ha conseguido meter a personajes de Castlevania cuando Konami está como mirando otras cosas. No sé cómo habrán llegado al acuerdo. ¿Estáis seguros de que este juego no acabará saliendo en Switch? Ah, no, seguro no estoy de nada. Nada más que de la muerte, es la única seguridad que yo tengo. Yo lo digo porque no me extrañaría que después salga una versión de Switch y después una versión de PC y ya sabemos, sí, Konami cómo sobre... Como hablamos en el programa del martes, la versión que ha salido para Play 4 costó de sacarse porque en Konami no tenían los medios para sacarla, tuvieron que pedir ayuda a Sony. No sé si en este caso tendría que Nintendo poner un poco de los codos. Parte, claro, pero pueden sacar un por simple del juego como hicieron con la de One. En la versión que hay para 360 y One es un port de Castlevania Symphony of the Night, no Requiem, y ya está. Pueden hacer. A ver qué ocurre. Desde luego es una obra de culto y por tanto lo ideal sería que cualquiera lo pudiese jugar en cualquier plataforma. Así lo digo. Luego Fermín Gamboa aclara, dice: se me ha olvidado comentar un error de congruencia que se produce en la secuencia inicial en la conversación entre Drácula y Richard. El sprite del personaje lleva el pelo corto y una cinta en la frente, mientras que en su retrato de la conversación aparece sin cinta y con el pelo largo. Wow, una curiosidad que a mí desde luego se me había pasado, ¿eh? No, fallo de récord. No, yo creo que son las limitaciones típicas de la época de sprites, ¿no? De lo que decía, bueno, voy a hacerlo así porque es que no puedo poner el pelo largo. Cosas tan locas como que Link en Zelda Link to the Past tuviera el pelo rosa porque el color no se veía bien si lo hacías con el pelo rubio como siempre. Y muchas otras más que hay en esta época de hacer cosas así por la limitación de la máquina. Pues ahí está, una curiosidad de tantas que encierra este juego. Alejandro Jiménez dice: grandísimo programa y me encanta este nuevo formato. Es admirable la dedicación que le ponéis al podcast de manera constante. En mi caso, nunca he jugado un Castlevania porque estoy traumatizado con ese tipo de juegos, ya que de pequeño nunca conseguí pasarme un Metroid o similares porque siempre me quedaba atascado. No obstante, después de este programa habéis conseguido que adquiera Symphony of the Night y ya tengo ganas de darle. Con ganas de saber de qué trata el próximo informe de misión. Si queréis hacer uno de la obra de Yoko Taro, yo encantado. Aunque si no eres fan, entiendo que es un dolor el reunir tanta información. Un abrazo a la familia del Discord y por supuesto a vosotros. Bueno, Alejandro, dos cosas. Primero, el hecho de recomendarnos sagas, autores que merecen por supuesto traer al programa, lo agradecemos infinitamente y de verdad que todas estas cosas las tenemos en cuenta. Nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta ya más o menos establecida de lo que vamos a hablar en los próximos meses, pero siempre se puede encontrar un hueco y quién sabe lo que puede surgir de ahí. Luego lo segundo, me llama la atención el poder de influencia o lo que sea que tenemos a veces a la hora de vender juegos, ¿eh? Lo hacemos con una facilidad que en Konami, si nos contratasen, no estarían como están, así lo digo. Sí, pero también tengo que decir que es que los juegos de los que solemos hablar son buenos juegos. Tenemos la suerte de poder elegir juegos de que no vamos solo, ahí, ¿no? Al nicho. Claro, es que Symphony of the Night, Sergio, esto, si no se vende solo, nosotros con solamente nombrarlo ya está vendido, tío. Luego Pipes, por su parte, nos manda dos comentarios. Uno es un poquito trampa para hacer bulto, creo yo. Dice que digo que el Red Dead Redemption 2, bien, ¿no? Y luego pone otro. El comentario anterior era para hacer números solamente. Encima lo dice. Qué grande. Os saludo, hijos de la Plutísima Madre. Tengo que deciros que me ha encantado el programa y os doy mi sello de calidad, el Pipes Quality Plutos Approved, con el cual ya podéis seguir haciendo este formato de podcast sin ningún tipo de problema legal. He echado de menos a Tony, pero entiendo que si no ha participado ha sido por causas mayores y seguro que se quedó con las ganas. Tony, tus groupies te echamos de menos. Jejeje. En general, el nivel es muy alto, como en el resto de formatos que hacéis. Mención especial a la buenísima introducción de Sergio, muchas gracias, el sentimiento viejuner de Juanjo y a las aportaciones de calidad del inestimable Aitor. Hacéis un grupo especial, y lo digo yo, que escucho bastantes podcasts de esta temática. Os quiero y lo sabéis. Hijos de Pluta, hay que decirlo más. Hijos de Pluta más. Qué sí, grande, yo, Pipes. El sello de calidad de Pipes es muy grande, ¿eh? Yo a mí sus comentarios más me suben la moral. Nintendo. Sí, sí, muchas gracias, de verdad. Sí, señor. Luego Miguel Ángel Medina pone: saludos, batallón. Antes que nada, mi más sincera enhorabuena por este nuevo formato. Ameno, ágil y lleno de contenido. Segundo, mis felicitaciones a Sergio. El comienzo del programa me recordó a mis comienzos laborales hace 11 años, cuando empecé a escuchar Milenio 3 los viernes y sábado. Me recordaste a ese momento, cuando Iker empezaba los programas con esa música envolvente y ese pequeño monólogo inicial. Iker Jiménez pecará de muchas cosas, pero nunca podremos negar que es un gran comunicador. Y Sergio va por ese camino. Felicidades, churrita. Wow, muchísimas Olé. Gracias, de verdad. Que te digan, te mencionen en un mismo comentario a Iker Jiménez y tu trabajo, yo me siento muy halagado, de verdad. Muchísimo. Pero es que no se queda aquí. Sergio. Es inquietante, Tony. Pero es que esto no se queda aquí, porque Miguel Ángel luego dice: saludos de nuevo, batallón. En cuanto al contenido, tengo que confesar que no he jugado a ningún Castlevania. Sé que ahora algunos estáis camino de mi casa con antorchas y piedras, lo entiendo. En su época se me pasaron los de Super Nintendo, yo tenía Mega Drive y ninguno de mis amigos tenía Castlevania. Después, en la época de 32 bits, yo tenía Nintendo 64 y las críticas de Castlevania 64 eran reguleras y contando que estaba en inglés, pues pasé de él. En Play 2 tampoco caté ninguno y en Play 3, aunque jugué la demo, no llegué a jugarlo, aunque estuve a punto muchas veces. Como sois muy grandes, me habéis metido el hype por la saga, así que habrá que ponerse con ella y con la serie. Un abrazo muy grande a todo el equipo y a todos mis compis de Discord, que se os quiere, malditos. Pues se lo recomiendo mucho, lo digo de verdad, ¿eh? Porque es una pena, he estado leyendo todo su periplo y es una pena que no se haya cruzado con Castlevania, y ahora es una muy buena oportunidad que tiene con la Play 4 por esos 20 euros de los dos juegos, y es que el Symphony of the Night se hace un juego muy fácil de jugar, lo podrán decir Aitor y Sergio, que también estuvieron dándole, que estás jugando y vas llegando hacia adelante de una manera muy, muy sencilla, muy simple, no es fácil, pero es agradecido, así que se lo recomiendo mucho. Sí. Es un juego que se adapta muy bien a cada tipo de jugador. Y antes leímos un comentario, creo que era de Alejandro, que él decía: bueno, es que yo no me atrevo porque de pequeño con Metroid siempre me quedaba atascado. Ya digo, a mí me pasaba siempre lo mismo, con la orientación siempre he sido nefasto. Y este Castlevania Symphony of the Night, no voy a decir que te lo pongan todo en bandeja, pero tampoco es como los juegos de más atrás, porque al fin y al cabo la generación va cambiando y ya en esta primera época de Play sí que había más facilidades al jugador. Estaba más medido, es que no, todo. No busca liarte porque los diferentes enclaves del escenario son muy diferenciados y es fácil que tú mismo te hagas un mapa espacial porque no te lía. Te lo pone no todo es, muy no es el bien. Mismo fondo siempre, ¿no? Claro. Eso es. Y luego hay más comentarios, pero antes de seguir quiero aclarar una cosa, porque lo hemos dicho por Twitter, que es verdad que lo que ha sido la recepción a nivel de números, de visitas, de descargas, no ha sido la que nos hubiese gustado en este primer informe de emisión, no por nada, sino porque es cierto que el trabajo de documentación y de edición y de quedar, evidentemente, para hacer un programa de esta envergadura, no es igual que a lo mejor otros que sí, te pones a leer noticias, comentas, opinas y ya está, ¿no? Y es cierto que todo lo que tiene que ver con algoritmos en iVoox y este tipo de cosas del SEO, a veces es muy ingrato, trabajas muchísimo y no se valora luego en cifras. Y luego otro programa que te sale de aquella manera, pega el pelotazo, ¿no? Y sin embargo, siempre ha habido un denominador común, independientemente de los números, y es el apoyo en cuanto a nuestra comunidad, a los oyentes, que nos lo están diciendo, que el formato les gusta, que a lo mejor es cierto que en descargas ha sido una semana mala, lo que sea, pero que sigamos con ello, que tienen nuestro, o sea, su beneplácito. Pues sí, eso es lo que nos queda. Así que a ver, porque por ejemplo Cepe nos pone, pues a mí me ha encantado este formato, como casi todo lo que hacéis. Un saludo, muchísimas gracias, Cepe. Así da gusto, sí. Así da gusto, sí. Luego está Cer Diablo, guau, es que me encanta tanto el nick como la foto que tiene. Batallón Firme, grandísimo programa que os habéis sacado de la chistera. No he jugado los juegos, pero me habéis dado unas ganas de jugar a ese Symphony of the Night que caerá seguro. La versión barata, clara. Por otro lado, sí que he visto la primera temporada de la serie y he de decir que me gustó mucho. Solo quiero hacer referencia a algo que ha comentado Sergio a medias o desde su perspectiva. Hablo del papel de Drácula. Repito que no conozco los juegos, pero en la serie me parece el más humano de todos. El pobre se ofrece a enseñar a una humana, le coge cariño y hace lo que puede por entender a los humanos y encima van y le matan a su amada. Pues normal que el vampiro comience a rezar en arameo y a promulgar venganza. Por desgracia, creo que hay pocas cosas más humanas que eso. Un saludo a todos y ojalá que sigáis con este contenido tan bueno mucho, mucho tiempo. Esto es interesante, una reflexión que, claro, el tiempo al final es el que es en un programa y uno no puede desarrollarla, pero es eso. Yo también estoy de acuerdo contigo, Cer Diablo, que es un Drácula que pone de relieve cómo es la sociedad y cómo al final los humanos son menos humanos que una criatura de la noche como es Drácula, en este tipo de cosas, en la empatía, que es lo que no demuestran los obispos, todos los del pueblo de Valaquia y bueno, todo lo que se ve en la serie. Bueno, es que si nos ponemos a filosofar, la cuestión es que a lo mejor es el menos humano de todos porque los humanos son muy imperfectos, son más malos que buenos y él es como tendríamos que vernos, ¿sabes? Te pones ahí a darle a la filosofeo y a lo mejor es más profundo de lo que parece la cosa. Es verdad. Yo la verdad estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho y fue una cosa de las que pensé cuando empecé a ver la serie, que dije, no sé si esto es un poco que se lo han sacado de la manga, en el sentido de a Drácula en los juegos siempre lo vemos como el malo final, tal y cual, y no sé si aquí le han querido dar ese toque, no, es trasfondo de que él en realidad no es tan malo, pero la verdad es que les ha salido bastante bien, ¿no? Usando el tema de la Inquisición como mecha para todo lo que pasa en los capítulos venideros. Yo creo que has dado con la clave. Al final, si admite tantas lecturas y podemos hacer un programa entero sobre Castlevania, sobre la serie, sobre el personaje y a quién él responde, es precisamente por lo bien construido que está. Y hay que hacer honor a la verdad. Los primeros Castlevania, a nivel de guión, eran muy pobres, cabían en una servilleta. Lógicamente, por las limitaciones de la época. Pero lo que quiero decir es el salto, cómo han sido listos y han hecho que el personaje de Drácula, lejos de limitarse a la imagen mitológica que todo el mundo puede tener, le han dado un trasfondo y un trasfondo coherente. Eso es lo que quiero decir. Sí. Totalmente de acuerdo. Y luego más cositas. Tenemos a Bludaxe que dice, chicos, soy el único que al que le ha parecido que ha estado viendo Cuarto Milenio con el inicio del podcast. Me encanta. Os prometo que os hacía en un escenario tal cual. En fin, grandísimo informe. Se nota la carrera que lleváis los integrantes. En lo particular, he de decir que lo referente a los Castlevania clásicos, no les he dedicado el tiempo que se merecen, más allá de jugar unos ratos en emuladores o de aquella forma, Sparrow. Los únicos que he completado son los Lord of Shadow, que cambian completamente la dinámica de la saga. Ahora, con el tema de los retro, estoy volviendo más al juego clásico y les meteré un tiento cuando encuentre packs en Steam o en Switch. Les tengo echado el ojo a los Bloodstained. Gran podcast, chicos. Postdata, si aceptáis temas para próximos informes, ¿qué tal la saga Sonic? Wow. Esa la hace Me parece Tony. Genial. Tony la hace solo. La saga Me parece Sonic. Genial. Pero él solo de Sonic Forces. Un monográfico. Anda, Sonic por favor, Forces, va. Solo la demo. El juego total, no, la demo. Joder, por favor, sí, en japonés también, en catalán. Bueno, más cositas. Bruno Dog, mis felicitaciones, soldados. Genial programa, muy interesante este nuevo formato de especial mensual. Quedará mucho juego. Aprovecho para rejugar algún título de la saga Castlevania que me habéis incitado a ello. Un saludo, compañeros. Postdata, hablando de vampiros y como fan del kojimismo, no me queda otra que recordar a Vamp, ese Nosferatu inspirado en Joaquín Cortés. ¡Vivan los vampiros ibéricos con nanomáquinas! Tiembla, Alucard. Madre mía, esa imagen no tiene precio, ¿eh? Qué grande. No me acordaba de él, es verdad, Dios. Hay cosas que es mejor no recordar, creo yo. Gero 4, porque pone, sí, en números romanos. Saludos, batallón. Empezaron este formato a lo grande. Antes de Castlevania Symphony of the Night, solo conocía el Castlevania de NES. Sobra decir que quedé enganchado a la franquicia y hoy en día, desde entonces, termino una vez al año el juego. Es casi como un ritual, me parece impresionante. Es un pro gamer, ¿eh? Sí, sí. Con este juego hice una de las mejores amistades. Recuerdo pasar día y noche jugando con mi amigo y maravillarnos con los detalles que descubríamos en los escenarios y buscarle el modo a cada voz y recrear los diálogos del juego entre los dos. Seguro que la interpretación, y esto lo digo yo, era mejor que la del doblaje. Ya te digo. Vamos. La música es parte fija de mi playlist y aprendí a valorar la música de orquesta en general. Además, creó en mí la necesidad de jugar Castlevania, que solo adquirí las nuevas consolas cuando en ellas se estrenaba un Castlevania. Y la curiosidad por los monstruos de los escenarios me hicieron un amante de la mitología y las leyendas. En su momento lo compré para la primera Play, después para PSP y luego en 360 con ese Konami Classics. Me despido. Larga vida al Batallón Pluto. Pues aquí tenemos aquí un ejemplo de un fan de la saga, sí, que sí. Los hay, y muchos, ¿eh? Pues vaya crack, tío. ¿Cómo le...? Qué grande, sí, señor. Gordon Fernán, iba a decir Freeman. Yo también. El compañero Fernando, que se ha cambiado el nombre. Dice, comentario algo diferente. Ahora mismo estoy haciendo algunas tareas domésticas, aprovechando la tranquilidad de un puente que hemos decidido tomarnos en plan tranquilo, y se lleva muchísimo mejor escuchándoos, no me cabe la menor duda. Y eso que esta saga no la disfruté en su día, pero aún así estoy disfrutando del programa y me estoy incluso planteando jugar algún Castlevania. Pues hazlo, Fernando, hazlo. Do it. Jojor. Sí, es que luego tenemos un mensaje suyo. Saludos, este formato especial en miniatura mola, ha quedado guay y siempre se hace interesante este tipo de contenido. La parte mala ahora es que tengo bastantes que jugar y me está apeteciendo mucho darle una pasada a este Symphony of the Night. Hacer un huequito a este juego no es difícil, porque no es un juego largo. Es un juego que en poquito tiempo se lo pule. Si va por faena, se lo hace rápido. Y eso, con tranquilidad, no te agobies, tómate el tiempo que necesites. Antonio Resina, magnífica idea este informe de misión, deseando que llegue el siguiente. El año pasado ya vi la primera temporada de Castlevania, pero la voy a volver a ver por vuestra culpa. Un saludo, batallón. Postdata, a ver si me animo a mandaros un audio. Pues, spoiler, lo hizo. Luego lo vamos a escuchar. Salió bien. Se animó. Salió bien. Y luego tenemos uno de Santiago, que cierra este primer bloque de comentarios, que dice, qué maravilla de especial, siempre es agradable escuchar acerca de Symphony, me gusta este nuevo formato y ojalá esa hoja de ruta que mencionó Sergio en el Discord nos deleite con sorpresas como esta. Para acabar, me gustaría dar unos datos que os pueden gustar o interesar. La versión de Symphony of the Night, la versión de PlayStation 1 de la Store, sigue yendo a casi un tercio menos de velocidad que la versión NTSC. Luego dice, la de PSP tiene bugs que congelan el juego al llevar al familiar Ada, sobre todo al pasar al castillo invertido. Y termina diciendo que la versión de PSP, y él no sabe si la de Play 4, One y 360 también ocurrirá, es la más completa al añadir el juego base de PlayStation y los extras de la versión de Saturn. Nada más, enhorabuena por un trabajo de tanta calidad. Yo desconocía este último dato. De hecho, yo pensaba que las zonas estas que habían solo en la versión de Saturn no estaban en las versiones de PSP y 360 o PS4. Así que voy a ponerme a buscar otra vez información, porque entonces estaba yo equivocado. Mira, puede ser una buena forma de seguir indagando y de que este juego siga creciendo con nuevas informaciones y detalles por nuestra parte. Luego dice, en el batallón responde, Roberto es muy escueto, él simplemente dice gracias y nosotros decimos que muchísimas gracias. Gracias a ti, hombre. Hombre, de nada, y sí. Gracias. Luego dice Fernando, que vuelve, dice, qué bueno todo, el récord de likes, que lo hizo Aitor. El programa en sí, que hayáis rescatado los audios del responde anterior. Ese, y él dice, ¿ese programa se va a convertir en un Laser Suit Larry 4? Esto es solo para frikis de mi generación. Agradecer el trabajo y el esfuerzo y el comentario del programa anterior, ese pedazo de sorpresa con el Castlevania que os habéis marcado. Ya llegará cuando lo escuche en condiciones. Pues muchísimas gracias, Fernando. Bueno, yo aquí quiero preguntar, yo no sé lo que es Laser Suit Larry 4. Hombre, Larry, hombre. Ahora hay son uno nuevo. Son juegos picantones. Son juegos que hoy día ya no... De hecho, vale. Yo creo que son hasta de mal gusto para sí, la época sí, de la yo conozco, pero se ha ido uno vale, nuevo ahora, ¿eh? Como los de Suda, Larry... que también son de mal gusto. Es que podías, que podías mear en una taza. Puede sí, ser los Larry. En un instituto. Estos son de, en plan, es un perdedor de la vida que está intentando ligar con chicas y vale, siempre sí. Está ahí, pues, y al final nunca pilla. El asunto es el tratamiento sexual de la mujer y tal, yo creo que hoy día no tiene cabida en la generación actual en la que estamos viviendo. Pues igual que se responde que se grabó, no tiene cabida. Vaya, tira, ¿cómo eres así? Oh, ¿cómo qué el malo. Lazo? Mario Alberto Mariño, un abrazo muy grande para Aitor y decirle que ahora parece mucho, pero que espero unos meses y la cosa será de varios cientos de likes. Sois muy agradables y he de decir que mi favorito es Juanjo, ya que coincidimos casi en generación, soy del 81, y me siento muy cercano en las experiencias pasadas, sobre todo en la etapa Super Nintendo y Mega Drive. Escucho muchos podcasts y he de deciros que los programas amateurs, por regla general, tenéis un nivel de calidad muy alto, y el ánimo que despertáis gente como vosotros hace que siempre se quede corto. Y ojito lo que dice ahora, dice, os veo los futuros Lode, la órbita de Endor, madre mía. Seguid así, nos vemos por Discord y en el online de Red Dead Redemption 2, espero. Un abrazo desde la tierra de Fariña, el mayor puerto de cocaína de Europa en sus buenos tiempos. ¡Ay, qué bueno! Vaya máquina, vaya máquina. Yo, la verdad es que muchísimas gracias por el tema que dices de Lode, que vamos, ojalá llegáramos a ser como la mitad de lo que hace Lode, lo hace muy bien. Para mí es podcast puro. El que más me gusta tal vez, o que pienso que sea el mejor, o que más éxito tiene. Y también agradecerle esas palabras que tiene hacia mí, pero que vamos, que es muy fácil en nuestra generación compartir aficiones, porque es que entre otras cosas habían dos canales de televisión, ¿sabes? Así que veíamos la misma serie, que es lo que había. Ofelia comenta, vi en Twitter el vídeo de Juanjo jugando al Taiko y me dio tal hype que lo reservé sin tener aún la Switch. La de Yenes que me dejé esta primavera jugando en las recreativas de Japón. Dios mío, sin tener la Switch ha reservado el juego. El hype me la ha dejado ya a mí diciéndome que se ha dejado Yenes en Japón. Ya quisiera yo ir para allá a Japón a jugar al Taiko. Impresionante. Miguel Ángel Medina, es que aquí se van repitiendo los nombres, hacen varios comentarios. Son muy listos, para subir luego posiciones en el buscador. Saludos, soldados. Ya va siendo necesario ese batallón. Agradece. Me alegro muchísimo cómo estáis creciendo tanto en calidad como en seguidores. Y eso es solo por una cosa. Trabajo duro y bien hecho, aparte del buen rollo que desprendéis tanto individualmente como de forma colectiva. Quería puntualizar, lo dicho por el compañero Blue Daxe, ¿sí? Respecto al tema de colas y organización. No sé si valdría la pena hacer tantos kilómetros y pagar una entrada para pasar el día haciendo cola y jugar como mucho a tres juegos. Habrá que tomárselo como la feria de Sevilla e ir los días y horas con menos afluencia, si no, la experiencia no resultará para nada gratificante. Un abrazo muy grande al gran Sergio, al maestro Juanjo, al crack de Aitor y a la cabeza loca de Tony. Y por supuesto a todos mis compis del Discord. ¡Qué bien te ha descrito, Tony! Sí, sí, sí. Tengo cabeza, estoy loco, sí. Cabeza loca. Tiene sentido. Y por último, Javi cierra ya, sí que sí, estos comentarios por escrito, que dice, un placer escuchar al batallón y las preguntas de los compañeros. Un saludo. Pues otro a ti, Javi, y a toda la comunidad de Discord. Por supuesto que cada día somos más. Suena eslogan, pero es la realidad. Y hay que reivindicarlo. Yo tengo que decir, con respecto a la... que a mí me hacen una compañía acojonante. Yo, una de las mejores cosas que he hecho ha sido instalarme la aplicación de Discord en el móvil. Porque siempre que digo qué hago, me abro mi Discord y me veo las conversaciones, me entretengo, me informo, aprendo de un montón de cosas que hablan muy interesantes, consultas que se hacen, respuestas, preguntas, todo increíble. A mí me encanta nada más que por pasar, una comunidad tan a gusto, yo lo disfruto muchísimo. Siempre, da igual la hora que sea, siempre hay meneillo, ¿no? Yo siempre que llego a casa por la noche y me meto, veo más de 50 comentarios en cada canal. Digo, madre mía, lo que habla esta gente. O sea, ya eso tiene patas. Eso no hay quien lo controle ya. Tiene vida propia. Pero es que es más, me acaba de cantar una cosa que has dicho, Aitor. Tiene meneillo. Hay un usuario de Discord que es meneillo. Sí, es meneillo. También le tiene, también. Sí, señor. Pero mira, es interesante porque además, ya no solamente lo que habéis dicho, que tienen dudas, preguntan a otros, recomendaciones, tal, sino incluso las noticias que van saliendo no se las quedan para ellos. Las comparten por el grupo, se comentan y nos dan ese otro punto de vista que muchas veces es lógico. Entre nosotros cuatro tenemos una burbuja, una idea fija en blog, que comentamos en el podcast, pero esto es interesante porque escuchamos las opiniones de otra parte muy importante de esta comunidad, de esta familia, y se hace a través además de Discord. Además que ponen las noticias que a ellos les interesan, o sea, ya también sabemos un poco qué gustos tienen. No, a lo mejor no comentan algo de X juego porque les da igual, ¿no? En el caso de que lo ponen es que de verdad tienen un interés en que se hable de ello. Ahí está, y ahora vamos a poner dos audios que nos ha mandado Antonio Resina, que ya hicimos el spoiler antes, y Jojor, que es muy interesante porque cualquiera, ya sabéis, lo puede hacer en info@elbatallonpluto.com y haced como ellos, que son gente de bien, y así también pues escuchamos a viva voz vuestras opiniones y cositas que nos tengáis que comentar. Así que las oímos y volvemos para responderles. Muy buenas, soldados del Batallón Pluto, soy Antonio Resina y quería mandaros este audio esta semana tan especial para mí, que ha sido cuando me he comprado la Switch, como ya muchos sabréis, para primero agradeceros a todos los miembros del Discord que me ayudasteis en la elección de los juegos y para deciros también que la estoy disfrutando al máximo. También quería comentaros con respecto al informe de emisión que me ha encantado y estoy volviendo a ver la serie de Castlevania. Y ya estoy pensando en comprarme el Symphony of the Night, porque vamos. También me gustaría saber si al resto del batallón le pasa como a mí, y es que cuando ponéis a hablar de series, de películas y demás cosas, se nota que es que no solo sabéis de videojuegos. Entonces me gustaría saber si al resto del batallón le pasa como a mí, y proponeros que muy de vez en cuando podáis, que hagáis también programas hablando de cosas que os interesen aparte de los videojuegos. Yo creo que podría estar muy bien y que enriquecería bastante lo que es este batallón. Y nada más, pues muchísimas gracias por el trabajo que nos dedicáis y que ya estoy esperando el siguiente programa del Batallón Pluto. Un abrazo, compañeros. Hola a todos, hola a todas, aquí Jorge. A ver qué tal se escucha esto, que por una vez voy desde el móvil por la calle a saber qué parezco. Pero bueno, que estaba pensando en varias cosas y me apeteció extender un poco más las opiniones respecto a este último programa, este informe de emisión, que la verdad me ha gustado mucho el formato de dedicar el programa a comentar algo en profundidad tranquilamente, algo más parecido a estos especiales, aunque obviamente en formato más reducido. Y la verdad, me he enterado de muchas cosas que no sabía, de este Symphony of the Night y demás, sobre la saga sobre todo. Y me han dado muchas ganas de volverlo a jugar, que hace muchos años que no lo juego. Y como nunca he jugado Rondo of Blood, quizás comprarme este Castlevania Requiem que salió ahora. Y nada, parece que este mundo está bastante mal, pero en cuanto a calidad del formato nos falta. A ver qué nos tenéis para los siguientes, porque hay ganas, que ha sido una muy grata sorpresa este episodio. Así a seguir con ello, que sois muy grandes. Y un saludo a todos, tanto a los integrantes del batallón como a todos los compañeros del Discord. Y ya nos vemos. Chao. Bueno, lo primero, decirle a Jojor que entre todos vamos a hacer un crowdfunding para comprar una bombona de oxígeno, que el pobre estaba por la calle, que vamos, no llegaba donde tuviese que llegar. Iba a perder el bus. Se veía cómo iba perdiendo el resuello. Al final ya digo, se ve un hilillo de voz, no puede hablar. Pobre. Pero de verdad, muchísimas gracias a los dos y a Antonio, comentarle dos cosillas por mi parte. Primero, gran compra con esa Switch. De hecho, surgió por Discord la idea de, oye, va a salir el Smash, vamos a hacer un torneo batallón entre todos. Seguramente Aitor nos vaya a ganar a los demás. No, pero, no creo. Pero bueno, podemos hacerlo y gestionarlo, porque cada vez somos más los que tenemos la consola, y una consola que se presta mucho a este tipo de juego multijugador online. Y luego otra cosa, ha comentado, bueno, veo que además de los videojuegos tenéis otras inquietudes, cosa lógica, porque tenemos unos gustos, eso es así. ¿Y por qué no hacéis un programa sobre cine, sobre anime, sobre, yo qué sé, literatura, lo que os dé la gana? Yo por mi parte, no es la primera vez que pienso en hacer un podcast de cine, pero la prioridad es el batallón, lo ha sido siempre, lo seguirá siendo, y creo que al final el núcleo, el ADN de este proyecto son los videojuegos, y considero que es importante centrarse en esta vida antes de abarcar demasiados palos y dar palos de ciego, valga la redundancia, porque además, si yo me pongo aquí a hablar de Godard, de Bertolucci, que mi película favorita es The Dreamers, o de Bergman, me quedo solo, porque soy muy pedante con el cine, lo reconozco, muy pedante. No, es que no sé nada de lo que has hablado, Sergio, sinceramente. God of War, ¿has dicho algo del God of War? He hablado en japonés. Yo personalmente, la verdad es que tampoco es que vea tantas series o pelis, así que a mí se me haría bastante complicado el llevar a cabo un proyecto así. De hecho, no veo casi nada, y el mayor tiempo libre que tengo lo gasto en intentar cubrir la masiva cantidad de juegos que salen. Entonces, bueno, yo en ese sentido, a lo mejor cuando en un futuro tenga mi catálogo o mi lista de deseos ya completa de que he jugado a todo lo que necesitaba jugar, que no creo que llegue nunca, pues ya sí que me abro a más cosillas, que alguna cosa veo, pero no es una cosa que prolifere mucho, ¿no? Aunque tengo que contar un dato fucker, y es que recuerdo en la primera temporada, no sé si te acordarás tú, Sergio. Por supuesto. El último capítulo que sacamos esa primera temporada fue un programa off-topic. Que cada uno trajo aquí a hablar de Star Wars, no, otro habló nada de Dragon Ball. Lo recuerdo. No me extraña. Lo haríamos súper mal, claro. Es verdad, sí, sí. Y yo justo estaba pensando, ¿y si hacemos una sección de off topic que metamos como la sección una vez cada 2 meses? ¿Sabes qué pasa, Tony? Por supuesto, esto habrá que meditarlo. Tenemos porque 2 horas. No deja de ser una idea, pero yo considero que lo que respecta a nuestro campo, que son los videojuegos, no hemos llegado a la excelencia ni hemos tocado techo. Entonces, yo creo que al final hay una serie de objetivos que para mí, yo querría cumplir. Hay un montón de deseos, de proyectos que me gustaría aplicar dentro de los videojuegos al batallón. Lo hemos empezado este mismo mes con el informe de misión, que hasta no verlo cumplido, realizado, no me metería en esos jardines. Bueno, y que tenemos otras vías. Tenemos YouTube, tenemos Discord y, claro, y tenemos otras maneras de comunicarnos con la gente. Y si nos apetece tener una sección en el canal de YouTube de Batallón, Tony, tú que quieras hablar de Sonic Forces, pues ahí tienes un sitio. Man. Te abro un canal en Discord para ti solo, con Sonic Forces. Si solo voy a estar, no, eso está claro. Bueno, y respecto, quería decir a Jojor que me encanta su acento asturiano, me encanta, porque me parece un acento súper curioso por lo difícil que tiene que ser de reproducir. No conozco a nadie que sepa reproducir el asturiano, porque me parece bastante peculiar. Y después decirle que sobre el Rondo of Blood, que es un juego, para mí es el culmen de los Castlevania clásicos, de lo de corte anterior al Symphony of the Night, y mola mucho porque tiene, dependiendo de cómo haga la resolución de fase, vas haciendo un recorrido u otro parecido a Star Fox, Tony, y mola bastante, está muy bien. Bien, bien, ha cebado muy bien el juego para que Tony pique, me gusta. Sí, no va a funcionar, ¿eh? No va a funcionar, pues nada, pues entonces yo creo que ahora sí que sí hemos hecho un repaso a todo. Tony, llega el momento de los likes de ese informe de misión, que no son 100 y pico, pero también es un número considerable. Sí, sí, son 78. Y unos buenos 78, la verdad. Pero hay un problemita. Y es que tengo puesta la tecla de hablar en la barra. Y se me está escribiendo la barra en lo de buscar de Google. Y no veo la mayoría de los... Yo alucino, Tony, no sé cómo te las ingenias. Intentamos parecer medianamente profesionales, con todo a tu preparado. Pues... No, ya está, ya funciona. Venga, pues dale. De verdad, lo que no me pase a mí. Bueno, 78 likes esta semana, espectacular, otra vez. Aunque no sea 120 ni 115, 78 son una cantidad muy, muy buena. Y son Manuel Freitas Rodríguez, Ikari, NAR77, Santiago Pisati, Jesús Velasco Pérez, Jojor, Morcego Repoludo, SMA, Lord Soth, Hanfrix, Pedeorz, Javichuchi, Pablo Rioja, Sroker, Paywall 87, Ragtime S, David Luco, Hero 4, Alpha Stigma 94, Blodax, Dante Luque, Antonio Resina, Jerry Oviedo, CP, Darksida, Pipes, Jorge Yes, Ofelia C, Kubiki, Roberto, Xavi, Scammer, JDM, San Miguel de Ignacio, Joaquín Cruz Trapero, Iván Cuesta, Emo Friki, Pantera Oscura, Kikuo, Booker de Wit, Juan Antonio Góngora Martín, Bruno Dog, Vaya 34, Iván 4277, Vicia 88, Don Patch, Petinto, Uda, Fermín Gamboa Martínez, Liza 00, Iván Pérez, Luis Eifir, Juan Kercore, MLOC, Nero 0/0, Daniel Rednes, Buis, DP51, Gordon Fernan, que no Freeman, Percalín, Cristian Izquierdo Sánchez, Salore, Peter Griffin, Mario Alberto, Mariño, Sito Toro, Candemor Now, Alice Ingel, Yavin Compae Bio Aeque Frioas, Alejandro Jiménez Cruz, Igor Usán, Fer El Triskelion, Niceros, Juan Connor, Cer Diablo, Pablo Am, Miguel Ángel Medina Domínguez y Calaca78. Gracias para 78 personas que han dado like. Ole, ole, ole. Pues muy bien, yo creo que ahora, después de esos nombres de personitas tan fantásticas, ya podemos despedirnos hasta la próxima semana, Tony. Déjame respirar. No, sí, muchas gracias. De verdad, no, un placer que la gente nos diga tantas cosas bonitas y pues que nos den esos bonitos likes. Eso. Que la semana pasada casi dejan sin aire a Aitor y está pues lo mismo conmigo, pero menos likes. Pues nada, pero mucho igualmente. Tú respira como Jojor. Y ahora Aitor, lo mismo. Nos vemos la próxima semana. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que apoyáis semana a semana el programa. Y nada, nos vemos la siguiente, en pleno noviembre ahí en ebullición. Wow, wow, estamos ya muy cerca de la recta final y me estoy poniendo nervioso. Uf, nada más que de pensar de todo lo que acarrea el final de año. Sí. Ay, ay, ay, ay. Y lo mismo, Juanjo, que la cosa no para, todo sigue y seguiremos aquí. Y supongo que tú tienes que jugar a Red Dead Redemption 2 y a muchísimas más cositas. Ya te digo, bueno, yo quería acabar haciendo una petición y es pedirle al señor Lavin Compae Bio Aeque Frioas que por favor, si quiere, si le apetece, tanto por canales internos, sea iVoox como sea, nos explique la teoría que yo tengo, porque yo esto lo he preguntado entre nosotros, sí. He hablado, si esto es un texto que se ha quedado sin poder acabar de escribir, y entonces se ha quedado así. Es el hermano de Lorem Ipsum. Porque lo de qué frío has, yo creo que eso es qué frío hace. Sí, sí. Entonces yo me gustaría que a mí me quitara la duda, porque yo tengo una duda personal. Cada vez que lo leo lo pienso. A ver si nos quisiera hacer el favor de explicarnos qué quiere decir eso. Yo creo la Virgen compadre viejo, qué frío hace, ¿no? Claro. Yo creo que eso. Yo estoy casi seguro de que eso. Yo hice ahí mi propia... Sí, sí, tío, yo también lo creo, ¿eh? Es verdad. Bueno, hay una teoría. Yo creo que esto es como los juegos de Kojima. Cada uno tiene la suya. Ya luego veremos cuál es cierta o no. A lo mejor nunca lo sabremos. Esto da para posca, ¿eh? Da para un informe de misión, ¿eh? Ya te digo. Ay, Dios mío, lo vamos a contemplar. Nosotros nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Adiós. Chao, chao.